Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde y aquí inicia La Hueca Musical. Ya lo saben que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. También a lahuecamusical@hotmail.com o también nos encuentran en Facebook, estamos como Música Diferente. Yo soy Jefferson Herrera y compartiré 60 minutos de buena música en este especial de bandas. Doble dosis de las mejores bandas. Así que arrancamos definitivamente con buena música. Desde Chile recibimos a Prehistóricos y su tema Distintos. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Yeah. teníamos el talento de los prehistóricos, banda chilena que se formó en Santiago, formada en el año 2010 por Tomás Preus, el cual hace un tiempo venía haciendo ya música con influencia electrónica y muchos sintetizadores junto a un grupo llamado Caramelitus. Luego de eso nació Prehistóricos, en la búsqueda de canciones más sencillas, íntimas, pero con mucho espíritu. Junto a la Jeca, o Jessica Romo, y en la intimidad nacieron canciones con guitarra, un teclado y un metalófono. Luego se unió Felipe Moreno, que hace tiempo toca en su banda Enjundia. Se conocieron a través de MySpace y conciliaron entre sonidos acústicos, guitarras eléctricas y efectos. Algunos han llegado a comparar a la banda chilena con el estilo de los islandeses de Sigur Rós. Así que nos vamos con un segundo tema junto a los chilenos Prehistóricos. Y el tema Ya no te espero. Thank you. Bien, ahí teníamos el talento de los chilenos prehistóricos. Es momento de aterrizar aquí en el Ecuador. Can Can es una banda que se forma en Ecuador, en la ciudad capital de Quito, en el año 2002. Empezó como un trío formado por Denis Santos como su vocalista, Pato Sánchez en la batería y Daniel Pasquel en la guitarra eléctrica y las secuencias. Se denominaron Can Can al ser invitados a tocar en vivo para Radio Latina de Quito, y en ese mismo año presentaron su primer demo titulado con su propio nombre, Can Can. Luego de su lanzamiento, Can Can tuvo buenas críticas por parte de la revista Rolling Stone por sus temas Vestir Rosado y Suerte. Después que Pato Sánchez saliera de la banda, pasaron a formar parte del grupo Toño Cepeda en el bajo, Ernesto Carolis en la batería y Andrés Benavides. También el integrante de Guardarraya, Andrés Caicedo, anteriormente en la batería, había formado parte de la banda. En el 2004 lanzaron su álbum Malditos Villanos Pixelados. Durante el 2005 realizaron giras por Nueva York y Nueva Jersey, donde regresaron en 2006 para grabar un nuevo promocional llamado Hotel, en los estudios SAE de Nueva York. En el 2007 lanzaron su tercera producción denominada Lado C. Así que a continuación escuchamos junto a Can Can, UIO. Seguimos con más de Can Can. A continuación recibimos a su tema Vestir Rosado, solo aquí en La Hueca Musical. No. Tuvimos el talento de la banda ecuatoriana Can Can y su tema Vestir Rosado. Desde Ecuador nos vamos hasta Suecia para escuchar a The Cardigans y su tema My Favorite Game. Spread me all around.

Bien, seguimos con más de La Hueca Música. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. 2220-966, también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Ya todos nuestros contactos están habilitados. Bien, anteriormente escuchamos a The Cardigans y su tema My Favorite Game. Bueno, les comentábamos que The Cardigans es una banda sueca formada en la ciudad de Hong Kong en 1992. El estilo de su música ha variado de álbum a álbum. En sus comienzos se los podría encuadrar dentro del indie, pasando por un pop más inspirado en los años 1990 y en el rock. Cada una de sus grabaciones abrió nuevos mercados y atrajo la atención de nuevas audiencias. El álbum Emmerdale de 1994 les dio una sólida base en su país natal y también en algunos otros países, especialmente en Japón. Pero no fue antes de su segundo álbum Live, en 1995, que la audiencia y críticos internacionales respondieron. La banda hoy en día es muy conocida en el extranjero por su sencillo Loveful, del álbum First Band on the Moon, en 1996. Este sencillo fue incluido en la banda sonora de la película Romeo y Julieta del director Baz Luhrmann, asegurándoles popularidad a los miembros de toda la banda. El tema Erase and Rewind también fue soundtrack de la popular película Jamás Besada, así que precisamente nos vamos con este tema, Erase and Rewind. Rains and Rewind, borra y rebobina, eso nos decían desde Suecia de Cardigans. A continuación le damos la bienvenida a Sum 41, que es una banda canadiense de pop punk originaria de Ajax en Ontario, Canadá. La banda se formó en 1996 y actualmente está integrada por Dirk Whibley en la voz principal y en la guitarra rítmica, Sean Tucker en guitarra y coros, Jason McCullin en bajo y en coros también. En abril del 2013, el baterista Steve Jacobs anunció su salida de la banda, así que Sum 41 también ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo. En 1999, la banda firmó un contrato discográfico internacional con Island Records. La banda lanzó su álbum debut, All Killer, No Filler, en 2001. La banda también alcanzó el éxito comercial con su primer sencillo del álbum, Fat Lip, que alcanzó el número uno en el conteo Modern Rock Tracks de la Billboard, y se mantiene como el sencillo más exitoso de la banda hasta la fecha. All Killer, No Filler fue certificado también como platino en los Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido. La banda ha lanzado ya 4 álbumes de estudio, Does Like Look Infected en el 2002, Chuck en el 2004, Underclass Hero en 2007 y Screaming Bloody Murder en el 2011. Así que a continuación escuchamos uno de los temas más románticos de Sum 41, Pieces. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I'm not all the things I said. If you believe it's in my soul, I say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. This place is so empty, my thoughts are so tempting. I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical en este especial de doble dosis de bandas. A continuación recibimos el tema With Me junto a los canadienses Sum 41. I don't want this moment to ever end, where everything's nothing without you. Ahí teníamos a los canadienses Sum 41 y su tema With Me. A continuación recibimos a Sten, que es una banda estadounidense de rock formada en Springfield, Massachusetts, el 23 de septiembre de 1995. La banda incluye a voz y en guitarra a Aaron Lewis, en guitarra a Mike Mushock, segundo voz y segundo bajista a Johnny April y el baterista Joseph Giancarelli. Los primeros temas que tocaron eran normalmente versiones de grupos conocidos en la época como Korn, Rage Against the Machine, Pearl Jam o Alice in Chains, versionando en pequeños clubes durante año y medio, hasta lanzar su primer álbum, Tormented, en noviembre de 1996. Su primer disco tuvo influencias musicales de Pantera y Machine Head. Tormented solo vendió 4.000 copias, siendo en su momento un disco difícil de encontrar. Con el futuro éxito de la banda, dicho álbum volvería a ser lanzado en respuesta a numerosas peticiones por parte de los fans. Durante los últimos 9 años, esta banda ha grabado 6 álbumes de estudio, ha tenido sencillos que han llegado a los primeros lugares de conteos internacionales. y ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo. A continuación recibimos mi tema favorito de esta banda, Stain, So Far Away. Far Away, eso nos decían desde los Estados Unidos, Stain. A continuación recibimos otro de sus éxitos, Zoe Jane. When I'm not around, show you all the things that this life has in store for you. Y estamos llegando al final de este especial musical de La Hueca Musical en este fin de semana. Nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden sintonizar todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en nuestros especiales en vivo y en directo. Y nuestros especiales musicales los domingos de 4 a 5 de la tarde. Yo soy Jefferson Herrera y siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.